Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Popenático? Otra vez Popetas Musicales en su noche Pop Rock. Solo por Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocce.com. Ahorita me entero de que hemos tenido una aplicación, así que descárgala. Se llama Radio CCE HD. Y también visítanos en nuestra página de Facebook, Popetas Musicales, para que esta grandiosa comunidad amante del pop crezca cada día más. Bueno, empezamos el programa con Enanitos Verdes y su tema Lamento Boliviano. Terminar, ya nadie hace daño. Acabas de escuchar Lamento Boliviano, de la banda argentina Enanitos Verdes. Esta canción pertenece a su séptimo disco llamado Big Bang y fue lanzado en 1994. Dato popético, el creador e intérprete original de esta canción es la banda de rock argentina Alcohol Etílico y fue incluida en su álbum Envasado en Origen de 1986. Sin embargo, fue un rotundo éxito una década más tarde con los Enanitos Verdes. Vamos con la siguiente canción. Nicole Rubira nos toca ¿Cuántas veces? Y esto fue ¿Cuántas veces? De la artista ecuatoriana Nicole Rubira. Este es el primer sencillo de su último álbum del mismo nombre, ¿Cuántas veces? Y fue publicado en 2012. Y además es con este tema que Nicole Rubira debutó como compositora. Por cierto, voy a hablar cada vez menos para que puedas disfrutar de más popetas rockeras. Así que vamos con otra canción. Phil Collins nos toca Another Day in Paradise. Thank you. Temazo sin lugar a duda. Acabas de escuchar Another Day in Paradise, del artista británico Phil Collins. Otro día en el paraíso, en español, es el primer sencillo de su cuarto álbum, But Seriously, publicado en 1989. Con esta canción, Phil Collins ganó el premio a la mejor canción británica en los Brit Awards de 1990 y un Grammy a la grabación del año. Además de ubicarse en el puesto número 86 en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Billboard. Dato apopético, la letra de la canción resalta el problema de las personas sin hogar, al igual que la canción de su anterior disco, Man on the Corner. Bueno, otra popeta, te dejo con el grupo Clip y su rola Ansiedad. Quiero calmar mi ansiedad con tu mirada. Y esto fue Ansiedad, de la banda ecuatoriana Clip. Este espectacular tema marcó su regreso en el 2006 y también su renovación, tanto musical como de imagen. Dato popético. El video animado de Ansiedad, de 6 minutos, cuenta la historia ficticia de cómo desapareció el grupo en 1991. Continuemos con este repertorio rockero. Llegó a Popetas Musicales Luciérnaga y ellos te cantan Dame tu amor. ¡Pachecoso! Amigos y amigas de toda la República, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a Viva la Patria, el único programa de la televisión nacional que verdaderamente apoya el talento. Y con ustedes, los participantes. Esto fue Dame tu amor, originalmente del grupo ecuatoriano Bodega, pero esta vez versionado por los compatriotas Luciérnaga. Este gran tema creo que fue lanzado en el 2006, dentro del álbum Aquí no se gana, pero se goza. Y su video es un stop motion sobre un concurso de talentos en el que participan otros músicos ecuatorianos. Vamos con la última popeta de esta primera parte. Shakira llega con Que me quedes tú. Y se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y bebés. Se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios. Que contaminen todo el agua del planeta. Hasta el último poeta. Acabas de escuchar Que me quedes tú, de la artista colombiana Shakira. Esta popeta pertenece a su tercer álbum, Servicio de Lavandería, y fue publicado en 2002. Además, apenas sonó, alcanzó el número uno en todas las listas musicales de habla hispana y en el top latino de Estados Unidos. Un éxito rotundo, sin duda. Dato popético. La canción cuenta con más de 45 millones de reproducciones en YouTube. Popenático, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con lo mejor del pop rock en Popetas Musicales, solo por Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocce.com. No te irás, que la segunda parte va a estar igual de buena. Ya volvemos. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. He vuelto, Popenático, y esta es la segunda parte de Popetas Musicales y su noche pop rock, solo por Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocce.com. También nos encuentras descargando la aplicación Radio CCE HD y nos puedes seguir por nuestra fanpage Popetas Musicales. Que role la sexta popeta. Soda Stereo se toma el escenario con De Música Ligera. Durmió al calor de las mantas. Y esa rola tan bacán fue de Música Ligera, de la banda argentina Soda Stereo. De Música Ligera es el tema más conocido y emblemático de la banda, y pertenece a su segundo álbum Canción Animal de 1990. Además, esta canción es considerada un himno del rock latino, y está entre los primeros puestos de cualquier lista musical de rock latinoamericana. Dato profético, con De Música Ligera, Soda Stereo culminó su legendario último concierto, y al finalizar, Cerati pronunciaría su famosa frase, gracias totales. Vamos con la siguiente rola, el grupo Astro Jacks nos trae Diosa. Hoy te quieren comer. Sed de adentro y lo sabes muy bien. Si querer ser fugaz como el rumor de un rayo y no se puede ver la delgada línea de mi piel. Ya se apresuran los colores. Acabas de escuchar Diosa, del grupo ecuatoriano Astro Jacks. Esta canción de 2017 es una mezcla entre indie, pop y dance rock, al igual que sus anteriores éxitos como Aquí y Gigante. Dato popético, según su cuenta de YouTube, la canción Diosa fue grabada y producida en Nueva York y New Jersey en diciembre de 2016. Y ahora, Verde 70 nos toca Cuando Estoy Contigo. Destino que has empeñado en ponerte en mi camino. Estas ansias de querer, que solo quieren besarte. Estas lágrimas de amor, que se mueren por tocarte. Estas frases y poesía, que pretenden aferrarte. Y esta luna y estos días, me dicen que ahora eres. Y esto fue Cuando Estoy Contigo, de la banda quiteña Verde 70. Esta es la novena canción de su segundo álbum llamado Ruta Melancolía, publicado en 2003. De este disco también salen los éxitos En la Inmensidad y A Mil Kilómetros. Dato popético. Con los éxitos de este disco, Verde 70 abriría conciertos internacionales como los de Hombres G, Juanes y Bacilos. Siguiente popeta. Te dejo con Bonnie Tyler y su rola Total Eclipse of the Heart. Never come.

y esa gran rola se llama Total Eclipse of the Heart, de la cantante galesa Bonnie Tyler. La canción está dentro de su quinto álbum Faster Than the Speed of Night, lanzado en 1983, y es hasta ahora su más grande éxito. En su tiempo alcanzó el número uno en las listas musicales de Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. También, en 2002 fue votada en el puesto número 72 en la lista Los Mejores Número 1 de Todos los Tiempos en el Reino Unido. Dato popético, Bonnie Tyler es la única artista galesa en llegar al número 1 en las listas Billboard de Estados Unidos. Vamos con la penúltima canción. En Popetas Musicales te tenemos a Danilo Rosero con Ni Me Acuerdo de Ti. No recuerdo la broma que me hiciste ayer, ni recuerdo tu forma rica de caminar, solo recuerdo las cosas que prefiero olvidar. Escondes bajo tu falda, ni el tatu en tu espalda, eso sí que no vi. Fueron pocas las noches que dejamos de hablar, y hoy mantengo tu número en mi celular. ¿Para qué ni quiero llamar? Nada tuyo quiero guardar, quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti. Hoy te confieso, vida mía. Acabas de escuchar Ni Me Acuerdo de Ti, del cantante ecuatoriano Danilo Rosero. La rola pertenece a su disco llamado Obsesiones y fue publicado en 2008. Y nos vamos con la última canción porque parece que ya no alcanzamos. Maná despide el programa con Clavado en un bar. Sacudirme hacia el dolor. Y esta última rola fue Clavado en un bar, del grupo mexicano Maná. Esta canción la encuentras en su quinto álbum, Sueños Líquidos, de 1997, y alcanzó los primeros puestos en las listas Billboard Latin Pop. Y así acabamos el programa de hoy, Popenático, pero nos encontraremos pronto y seguiremos con más pop rock para alegrarte la noche. Recuerda, en Popetas Musicales, solo por Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocce.com. Soy Cristian Echeverría, nos vemos en la próxima. Uf, qué buenas popetas, pero ya se acabaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.